Madera Core es una banda de Bilbao formada por Kepa Rodríguez a la guitarra eléctrica, Alberto Zubizarreta al bajo, Borja de Miguel a la batería, Luis Ranedo a la guitarra acústica y la voz, e Imanol Muñoz a los teclados y coros. Esta es la segunda vez que escuchamos la música de Madera Core aquí en Intangible 23. En su día pusimos una canción suya dentro del especial dedicado al sello Music Hall. Y el caso es que este otro tema, Ropa Mojada, aparece en el álbum de 2009 de Madera Core titulado La importancia de llamarse humano. Asimismo, Ropa Mojada abre el recopilatorio de 2014 Arise del sello mexicano Myrdal. Con cierta periodicidad, la gente de Myrdal publica estos lanzamientos con canciones de diferentes artistas. Acaban de sacar uno nuevo, pero todavía no hemos tenido tiempo de escucharlo. Y volviendo a este de 2014, Arise, cuentan que el objetivo que tenían era demostrar que se puede encontrar artistas con talento en casi cualquier parte del mundo. Se incluyen en Arise las aportaciones de 17 músicos y grupos de 5 países distintos. Y el que se puede considerar el lema de este recopilatorio está sacado precisamente de las letras de la canción Ropa Mojada de Madera Core, y sería el siguiente: a la mierda a la tormenta, seguiré caminando, no hay lugar para flaquezas, paso adelante y la cabeza alta. Desde luego que tenemos pensado seguir repasando los recopilatorios del sello Myrdal de México, pero eso será ya en posteriores ediciones del programa. Ahora vamos con la cantautora de Toronto, Morgan Sattler, y este single titulado Being Known To. I will never La cantautora de Toronto, Morgan Sadler, suele hacerse acompañar de los músicos Ryan Grinnell y Daniel Gillespie. La propia Morgan dice que lo suyo más que canciones son bellos desastres. Esa es la descripción que emplea. Y hemos escuchado su single Being Known To, He sido conocida por, esa podría ser una traducción. Y se trata de una de las canciones que Morgan Sadler ha colgado en internet bajo licencia Creative Commons. Luego tiene otras en formato de pago. Y refiriéndose a esta canción, Morgan Sadler la considera una especie de declaración de independencia, de seguir sus propios instintos y olvidarse de lo que los demás esperan de ella. Bueno, pues llegamos de esta forma a la primera sección fija de los lunes en Intangible 23, dedicada a las versiones, con esos grupos del Netaudio que desvelan un poco sus influencias y reinterpretan clásicos o al menos canciones un poco más conocidas. En este caso escucharemos a los rusos Boda y Riva. Ya sabes que nos encantó el EP América que sacaron con el sello BFW. De otro trabajo suyo está sacada esta versión del clásico Ain't No Grave, No Hay Tumba, de Claude Ely. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. When I hear the trumpet sound, I'm gonna rise right out of the ground. Ain't no grave can hold my body down. So look way under Gabriel, put your feet on the land and sea. But Gabriel, don't you blow your trumpet till you hear it from me. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. So meet me, Jesus, meet me. Meet me in the middle of the air. And if these winds don't fail me, I will meet you anywhere. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Meet me, mother and father, meet me down the river road. And mom, you know that I'll be there when I check my load. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Down, down, down, down, down. No hay tumba que pueda retener mi cuerpo. Cuando escuche el sonido de la trompeta, me voy a levantar del suelo. Ain't No Grave es una canción sobre la vida después de la muerte, firmada por el hermano Claude Ely, quien vivió entre 1922 y 1978. Era conocido como el hermano Claude Ely por su condición de predicador de una de esas iglesias pentecostales de Estados Unidos, pero por supuesto nos interesa más su faceta como cantautor, la cual sin embargo estaba muy ligada a la religión. Claude Ely escribió esta, que es su canción más conocida, Ain't No Grave, en 1934. Curiosamente, él mismo no fue el primero en grabarla. Y con el paso de los años, artistas como Elvis o Johnny Cash registrarían sus propias versiones. A ellos se han sumado los rusos Boda y Riva, que siguen explorando el lado oscuro de la mitología rural estadounidense con su álbum Raw Material, Materia Prima, que incluía esta versión de Ain't No Grave. Y lo más llamativo, yo creo, de la siguiente banda es su procedencia. Ellos son de Mumbai, en India, aunque tienen un sonido bastante internacional y además cantan casi siempre en inglés. Me refiero a Madboy Mink. Escuchamos su tema Powders. We'll be right back. Seguimos aquí en Todo Radio en la 101.9 FM de Gran Canaria. Esto es Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal que circula en Internet. Imad Shah y Saba Azad son los dos integrantes del dúo Mad Boy Mink de Bombay, o Mumbai, como decía yo antes, esa importante ciudad de India. Y la música de Mad Boy Mink bebe del funk, el cabaret y el rock. También tiene un toque electrónico con sintetizadores y voces tratadas. Pese a todo eso, han dicho en alguna entrevista que su objetivo es que las canciones que hacen puedan tocarse también con una guitarra acústica y sonar bien. Esa es para ellos una especie de prueba de calidad. Entonces Mad Boy Mink se están abriendo paso en la escena musical de India. Ya han escrito una canción para la banda sonora de una película de Bollywood y tienen en su página de Bandcamp dos EPs colgados. El segundo se titula Union Farm y de ahí hemos sacado esta potente canción Powders, polvos. Tras lo cual nos metemos con otro dúo, en este caso de Filadelfia, Deirdre y Connor, con su canción dedicada a la gravedad. Gravedad, esta canción de la pareja de músicos de Filadelfia, Deirdre y Connor, tiene unas letras inspiradas evidentemente en el descubrimiento de Newton, pero mezcladas con un cierto romanticismo marca de la casa. El estribillo dice: lo que hace que la Tierra gire alrededor del Sol, tú lo llamas gravedad, yo lo llamo amor. Y en general este dúo se especializa en canciones sobre la ciencia, el amor y la vida doméstica, con Deirdre al cello y Connor que toca la guitarra. Gravedad era una de las 6 canciones del EP de 2009, At Our Tiny Dinner Table, a nuestra pequeña mesa del comedor, un lanzamiento del sello Beat the Indie Drum, golpear el tambor indie, un sello que descubrimos nosotros por casualidad hace poco, pero que creo que ya no saca nuevos lanzamientos. Y un último dato: Deirdre y Connor son amigos y colaboradores de los Wiggly Tendrils, a quienes hemos escuchado alguna que otra vez aquí en el programa. Y ahora vamos con una banda suiza con nombre en castellano, Todos Destinos, que hace una canción de reggae dedicada a las pinturas negras de Goya. Se noie dans le paysage et les parcs traversent. Piedras Negras. Hasta 9 músicos forman este grupo suizo, todos destinos. Me puedo pasar hasta mañana si los nombro a todos, pero me gustaría destacar como mínimo al cantante Leo Richard. Y ahora mismo todos destinos están preparando su tercer álbum que esperan publicar este mismo año. El anterior, de 2011, se llamó Bienvenidos al Gran 8 y contenía canciones en francés y español como esta, Las Pinturas Negras, dedicada a esa inolvidable serie de cuadros del pintor español Francisco de Goya. Recordemos que se incluyen ahí obras tan escalofriantes como El duelo a garrotazos, El aquelarre, Perro semihundido o Saturno devorando a un hijo. La verdad es que a mí Las Pinturas Negras de Goya siempre me han parecido muy interesantes y por eso me llamó la atención que una banda suiza, nada más y nada menos, les dedicara una canción de reggae. Y ya sabes que aquí en el programa intentamos dar un poco de espacio a la música de países que no tienen una difusión tan grande como pueden tenerla Estados Unidos o Inglaterra. Por eso escucharemos a continuación a la cantante de Atenas, Danai Panagiotopoulou, con su canción Antípira, que significa refractario. Απόψε καθαρίσαν τις πόλεις στο κέντρο και φάνηκε ανίκητη ερημιά και φάνηκαν τα βήματα μας αλλοπρόσαλα κι αχνά. Τη νύχτα που δεν ήταν κανείς στη σκοπιά του κοιμόμασταν μαζί με όλα τα φώτα ανοιχτά. Αναστήλαμε το δίκιο τους να βεβηλώσουμε τη μοναξιά. Θα πάρουμε πίσω τις μέρες μία-μία. Θα πάρουμε πίσω τις μέρες μία-μία. Θα πάρουμε πίσω τις μέρες. Πεινασμένες μηχανές. Θα πρέπει να μιλήσουμε για αυτά που περάσαν, με συνθήματα, με ποίηματα, με μια ζωγραφιά σαμποτάζ τέλος. Τώρα αντίπειρα. Θα πάρουμε πίσω τις μέρες μία-μία. Θα πάρουμε πίσω τις μέρες. Aunque sea a cuentagotas, pero nos va llegando música desde Grecia bajo licencia Creative Commons. La semana pasada escuchábamos una canción de Dimitris Bakulis y en los últimos meses también hemos tenido otros ejemplos. Y asimismo hay algunas net labels importantes en ese país como Etched Traumas. Entonces hoy le ha tocado el turno a la cantante de Atenas Danai Panagiotopoulou con su canción Antípira, que da título también a su nuevo álbum, y eso de Antípira significa, por lo que hemos podido nosotros saber, refractario. Y regresamos a Estados Unidos para las canciones en directo de hoy, en plural, porque se trata de dos temas para guitarra acústica firmados por Don Bickoff, que formó parte de esa generación de guitarristas que hacían música instrumental acústica en los años 60. En aquella época solo sacó un disco, pero su recuerdo ha permanecido, y ahora que ya es un poco mayorcito, ha seguido haciendo música. Se pasó por la emisora WFNU el 12 de mayo de 2012 y ahí registró esta sesión, de la cual escuchamos las canciones en directo Quebec y Goosey on Hallowed Ground. Okay, we may get a little lost in the ozone on this one. This is called Quebec, from a trip I took there with my wife-to-be 40-some-odd years ago, when I guess I had a beard like ZZ Top, but it was at the time more like the Smith Brothers, if anybody remembers those cough drops. Oh, yeah. All right, well, I looked like one of the brothers in those days, except I had a tie-dyed shirt on with an American flag and yellow and white tie-dyed jeans, and I guess yellow and orange tie-dye jeans, and it was a sight to behold. I'm sure. It still is a real laugh. My wife has one picture of that, and it's absolutely hysterical. We all have outfits like that. Put that on the next album cover, maybe. That sounds good. Anyway, this is Quebec. Thank you. contaba Don Bickoff al principio de esta primera canción en directo, Quebec, que la pieza se inspira en un viaje a esa ciudad que hizo hace muchos años con la que sería su mujer y que en aquel momento él tenía una barba muy larga. Dice que como las que llevan los del grupo ZZ Top, y además su indumentaria era un tanto estrafalaria, con una camiseta de los Estados Unidos y unos pantalones amarillos, y que tiene una foto por ahí guardada y cada vez que él y su mujer la ven se parten de risa. Estaba pensando ponerla en la portada de su siguiente disco. Como decía antes, Don Bickoff pasó unas cuantas décadas apartado de la primera línea del mundo de la música después de haber sacado en 1968 un LP titulado Explosión Celestial, de piezas instrumentales para guitarra acústica, que es recordado con cariño por los aficionados a dicho género. Y recientemente Bickoff ha vuelto a grabar y a dar conciertos. De esta nueva etapa es esta sesión radiofónica para la emisora WFNU del 12 de mayo de 2012. Hemos escuchado los temas Quebec y Goosey on Hallowed Ground, Goosey en suelo consagrado. Y para terminar el programa de hoy, vamos a tener un giro bastante pronunciado con la canción El Cuervo, de la banda argentina Guerra de Cerdos. Guerra de Cerdos es una banda argentina, en concreto de Buenos Aires. Leemos en la información suministrada por el sello ruso Southern Cities Lab que la fecha de formación de la banda fue junio de 2013 y dicho sello virtual Southern Cities Lab publica este álbum Y te sacarán los ojos, del que hemos escuchado su primera canción, El Cuervo, para terminar el programa de hoy. Seguro que seguiremos hablando en el futuro de este grupo. Y nosotros tenemos, por tanto, ya que despedirnos. Aquí en Intangible 23, este programa de Todo Radio,